matar otra ilusión. No temas, hazlo y no temas. Si quieres jugar con otro amor, ve y juega. Márchate y juega. Nada que te diga te hará quedarte. Y al final te marcharás y harás lo que quieras hacer. Si vas a romper mi corazón, no temas. Si vas a jugar con otro amor, ve y juega. Hazlo bien. Empieza, tan solo empieza. Si tienes que hacerlo, hazlo ya. ¿Qué esperas? No sé qué esperas. Todo el mundo sabe lo que te